toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24 es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser. La verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Hola, hola, bienvenidos a Bonaerenser. Jueves feo, jueves de lluvia, lluvioso, jueves mojado, jueves que nos encuentra con el clima gris, con temperatura relativamente alta, 17 grados, pero día feo en la provincia. Para algunos es un día feo, para otros es un día lindo. Hay mucha gente que disfruta la lluvia, el día gris, los truenos, la tormenta, así que bueno, hay de todo. Como también va a haber de todo en el programa de hoy de Bonaerenser, el programa que hacemos cada martes y cada jueves por Radio Capital, por 91.3, con toda la actualidad de la provincia de Buenos Aires, intentando contar, reflejar lo que pasa en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Nuestro eslogan dice, de Adolfo Alsina a Zárate, de la A a la Z, y ese es el propósito, el objetivo que tenemos en este programa que hacemos dos veces por semana por Radio Capital. Me acompañan, como siempre, nuestro operador, Walter González, y nuestra productora, Jessica Vera. Hoy no me confundí, porque a veces les cambio los roles, las funciones, a veces digo que el operador produce, que la productora opera, hacen todos un poquito cada cosa, pero bueno, hoy lo dije con corrección. Hoy un día de mucha información, está previsto también que Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, y la jefa del Frente de Todos, se reúnan en la Rosada con el presidente, con Alberto Fernández, después de lo que fueron las PASO, después de lo que fue la derrota del oficialismo a nivel nacional y provincial, y también después de las fuertes declaraciones, los fuertes cruzos que hubo entre distintos sectores, entre el ala que responde el presidente, Alberto Fernández, y el ala, lo que se dice, lo que se denomina hace tiempo el kirchnerismo, que responde obviamente a la vicepresidenta de la Nación. Bueno, está previsto que hoy se reúnan en Casa Rosada y, como decíamos recién, va a ser el primer encuentro que mantendrán después de la derrota en las PASO y después de los dimes y diretes, las idas y vueltas, los cambios en gabinete, los cambios de nombres, después de la carta de Cristina, la dura carta de Cristina, contra parte del círculo íntimo del presidente de la Nación. Estamos en alerta amarilla en la provincia de Buenos Aires. Está previsto que haya tormentas durante toda la jornada, pero que mañana el clima cambie, mejore. Y el fin de semana, si Dios quiere y si el pronóstico le pega, porque a veces también el pronóstico le pifia, vamos a tener un lindo fin de semana en la provincia de Buenos Aires. Mucha información que pueden encontrar en nuestro portal, en bonaerenser.com.ar, y que también pueden ver en las redes sociales de nuestro programa, buscándonos en Twitter y en Instagram como @bonaerenser. Ahí está, del otro lado, siempre detrás de la pantalla, detrás del teléfono, Marcos Cunto con toda la información, con las tendencias, con las cosas que van pasando en el momento, se van subiendo a redes sociales. Presento ahora a mi compañero de equipo, a mi compañero de bancada, como se diría en la legislatura. No sé si decirle amigo, yo lo considero un amigo, él no sé todavía si estoy en el proceso de la amistad, pero bueno, es mi compañero, mi amigo. ¿Eh? No hagan silencio, no me hagan silencio porque no sale al aire. No sale al aire lo que dice, pero sí no. Sale al aire, se escucha lo que dice. Ah, no, no sale al aire, ¿no? Ah, dice que tiene lindos ojos el operador. Sí, pero que lo diga al aire. Y bueno, no se anima, no se anima, todavía no se anima, pero por lo menos un paso, di un paso. Me dijo algo de los ojos, tiene muy lindos ojos. Dice que el clima gris hizo que sus ojos celestes realcen con esa camisa. ¿Qué manera de decir, pelotudo? Azulada y negra. Y por eso se conmueve el operador. Carosino, antes de nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está? ¿Llegó bien? Walter, Jessica. a Marco, a todos los oyentes. ¿Se mojó? Mucho. Mucho. Sí. ¿Qué sí. pasó? Llueve, boludo, ¿qué va a pasar? Por eso me mojé. ¿Por qué llegué tarde? Sí, dice usted, porque no había dónde estacionar. No, pero usted viene en auto, digo, se mojó. ¿Cómo se mojó? No hay dónde estacionar. No hay dónde estacionar. ¿Dónde estacionó finalmente? ¿Cerca? Y a 4 cuadras. Bueno, caminó un poco bajo la lluvia. ¿Qué dice? Dice si se mojó mucho en la calle. ¿Dónde me mojé? Dice, sí, en la calle me mojé, productora. Bueno, conociendo mucha información, decía, sí, adelantaba, información. Decía recién, Cristina se reúne nuevamente con Alberto Fernández después de las elecciones PASO, digo, ese primer encuentro que tuvieron después sí. de la derrota en las elecciones. Eso va a determinar un poco el tablero político a nivel nacional y provincial, pero sobre todo va a ser un signo hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro. ¿Qué pasa? ¿Está unido el frente de todos? ¿Hay diferencias? ¿Se limaron esas diferencias o se sigue en una vereda y por el otro lado en la otra? ¿Sabe que hubo una reunión de los diputados nacionales con Máximo, a puertas cerradas? A ver, ahora me lo va a contar. Le cuento eso. Ahora me lo va a contar. Pero también hacia afuera, la oposición, que va a ver qué pasa en el oficialismo. ¿Están unidos o están separados? Así que la reunión de hoy va a ser clave, va a ser determinante. Usted me dice que hubo reunión de los diputados nacionales con Máximo Kirchner. Sí, esta reunión fue hace 48 horas. A puerta cerrada, los diputados nacionales del Frente de Todos se juntaron con Máximo Kirchner. Máximo Kirchner fue, no fue una reunión, Máximo Kirchner fue a poner la oreja, directamente. Estoy acá, muchacho, abrió el libro de queja. A escuchar. Abrió el libro de queja y le empezaron a llover quejas por todos lados. Digo, por empezar, primero y principal, los ministros no atendían los teléfonos a los diputados nacionales. Muchos de los que se fueron. Uno de los que se fueron. No aprende. Había, sí, lo dijimos eso. Había un lazo comunicativo. Lo dijimos en provincia. En provincia. Yo no sé si lo dijimos en Nación. Nación no lo pero dijimos. En provincia pasaba lo mismo. Pasaba lo mismo. Pasaba lo Me mismo. Va a contar entonces qué pasó en esa reunión. Sí. Más información de último momento es que el flamante jefe de gabinete a nivel provincial, Martín Insaurralde, va a tener su primer encontronazo. Digamos, su primer encuentro. Ah. Nosotros que somos periodistas le ponemos ya el título, le buscamos. El primer encuentro con la oposición, porque va a participar de la bicameral, ¿sí? La bicameral de seguimiento de emergencias en la legislatura bonaerense el próximo 13 de octubre. ¿Sí? Así que ahí va a estar en la bicameral, va a participar, algo que no hacía, o hacía poco, el anterior jefe de gabinete, Carlos Bianco, salido. Sí, sí, sí. Exactamente. El intendente de Lomas de Zamora, en uso de licencia y flamante, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, va a tener entonces su primer encuentro con la oposición. Primer encuentro formal, no sabemos si tendrá reuniones informales, si hablará por teléfono con los referentes de la oposición, pero desde lo formal va a tener el primer encuentro el 13 de octubre en la bicameral de seguimiento de emergencias de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Será para hablar de la campaña? ¿Será para hablar de la relación? Va a hablar de las emergencias. De las emergencias. Las emergencias que están en la Ciudad de Buenos Aires. Emergencias de infraestructura, sanitarias, hídricas. Bueno, las emergencias que hay declaradas y las que no, pero que se están en un estado de emergencia en la provincia de Buenos Aires. Y dato importante que nos afecta, nos compete a todos, desde mañana no va a ser obligatorio el uso de barbijo al aire libre. Lo tiro. En Capital Federal se debe seguir usando, se seguirá usando. ¿Al aire libre? Al aire libre también. Nunca se ponen de acuerdo con la provincia de Buenos Aires. Y no quieren, me parece. No hay mucha intención de ponerse de acuerdo. Porque el que dice blanco, el otro dice negro. Parece que hasta a propósito, ¿no? Digo a propósito porque Ciudad de Buenos Aires era la que más insistía con algunas cuestiones. Salgan como, todos a correr. Sí. Al aire libre no pasa nada. Abramos no, los bares, volvamos a las aulas. Y ahora no dejemos de usar el barbijo. Y ahora no. Ahora no se puede. No está del todo mal el argumento de... A ver... Juan. Si se explica que no se puede estar sin barbijo en lugares cerrados, con lo cual la aclaración es no salga sin barbijo. Bueno. No salga sin barbijo, eso estaría bien. Ahora decir, exacto. No, nosotros nos oponemos y el modo de no salga sin barbijo es obligando a que se siga utilizando, es como que es buscarle siempre la quinta pata de gato para sí. contradecir lo otro, ¿no? Y sí. Porque podés decir, bueno, che... También, en CABA, como en todo el país, no es obligación el barbijo, pero acordate de usarlo. Atátelo como un llavero en el pantalón, déjalo en la mochila, en el bolso, tenés formas de... Quedan en Orsay. Este tipo de decisiones quedás en Orsay, quedás en posición adelantada, es una posición no válida, directamente. Pero no puede ser que durante un año contradijiste todas las medidas del gobierno de la provincia de Buenos Aires y lo que vos pedías cuando se hace en la provincia de Buenos Aires, bueno, lo haga y digas que está mal. Bueno, estás en Orsay. Otro dato importante en materia sanitaria del día de hoy es que, según se informó, ya no hay casi casos en terapia intensiva en hospitales de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo cuando un dato, digo ya no hay casi, es que hay, pero son menos, bajó la proporción. No sé si usted lo tiene el dato, después de 500 días en Loma de Zamora, no sé si ya lo dijo, lo comunicaron, después de 500 días en Loma de Zamora, ayer no hubo casos de COVID. Bien, está dándose en varios distritos. En varios distritos se está dando que no están registrando casos de coronavirus. Bueno, es muy interesante. La semana anterior dimos la información de que no había habido muertes en 127 distritos de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, sí. Un paso más es que un no paso se detecten casos. Sí, sí. Exactamente. Y casi el 50% de la población ya está vacunada con las dos dosis. Ahí la productora Jessica me aporta que las terapias de 345 hospitales bonaerenses no registraron ingresos por COVID en las últimas horas. Me imagino que será en estos últimos días, pero el dato es que casi 350 hospitales en sus terapias intensivas en la última semana. No registraron casos de COVID. Y acá me aporta un oyente que la provincia de Buenos Aires no registró fallecimientos por COVID-19 en más de la mitad de su territorio. Bueno, sí, lo que decíamos el otro día, en 91.135. Según el Ministerio de Salud Provincial, registró un descenso sostenido de casos y de internaciones graves. Así que se sigue avanzando, afortunadamente, en la merma de sí. fallecimientos y también de contagios. Dicho todo esto positivo, no tenemos que perder de vista que el virus sigue circulando, que no hay que dejar de cuidarse. Más allá de que se tengan las vacunas, hay que seguir previniendo con los cuidados que se aconsejan, los protocolos que se aconsejan. El uso de barbijo en lugares cerrados, lavarse las manos constantemente, sobre todo cuando uno está en contacto con superficies que no son afines. Uno, si está en la casa, no necesita ir a lavarse las manos cada rato. Ahora, si uno sale sí. y está en un contacto en la vía pública con cuestiones que son públicas, pasamos de colectivo, hasta ir a comprar algo, ahí hay que mantener el virus cuidados. Sigue dando vuelta. No juntarse con gente que no conocemos, claro. en lugares cerrados, cumplir con los protocolos que se siguen indicando a nivel nacional, provincial y en los municipios. Son las 2 de la tarde, 18 minutos, presentados algunos de los temas que abordaremos en el día de hoy. Tema importante que anticipamos el martes y que hoy vamos a desarrollar es el tema de la salud. De los médicos. Finalmente, parece que no hay acuerdo, ¿no? O sea, tema salarial de los médicos. Exactamente. No se aprobó, no aceptaron la propuesta salarial del gobierno de la provincia de Buenos Aires, así que todavía no hay medidas de fuerza, pero sigue la tensión en ese sentido. 2 de la tarde, 19 minutos, dijimos, sigue lloviendo, 16 grados de temperatura, día gris, a mí me gusta. El día de lluvia, no sé a usted, a mí me gusta el día de lluvia, no me encanta, me gusta, pero estoy en mi casa tomando mate. Bueno, pero acá estamos como buscando un lugar para estacionar y caminando bajo la lluvia. Cuando tenés que ir a laburar, se complica. Es bueno. complicado. 2 de la tarde, 20 minutos, ya volvemos con Bonaerense. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate. Recorremos los 135 distritos de la provincia, todo en un mismo lugar. Somos Bonaerense. Ser de Buenos Aires. 2 de la tarde, 20 minutos. Decíamos al comienzo del programa, mucha lluvia en la provincia de Buenos Aires. Sí. En toda la provincia de Buenos Aires, o al menos en gran parte. ¿Te en dijo la zona, que había alerta? Alerta amarilla para toda la jornada de hoy. Lluvias, tormentas. Aparentemente mañana el día va a cambiar, va a mejorar, va a estar nublado, pero ya no va a llover. Y el fin de semana seguirá mejorando. Hoy comienza formalmente la campaña. Dato no menor, exacto. La campaña electoral con vista a las elecciones generales de noviembre comienza hoy. Hoy comienzan, en realidad estaban haciendo un poco de pausa. Che, me dijeron que muchos funcionarios se fueron de vacaciones. Muchos funcionarios, muchos candidatos, algunos funcionarios, otros no, se fueron de vacaciones. No sé si de eso. Vacaciones. Yo, por ejemplo, soy un intendente que se tomó unos días. Me dijeron que sí. Bueno, yo soy el intendente Gray, después de las PASO, pidió licencia. Ahora ya está incorporado nuevamente, pero pidió licencia. Es muy desgastante, ¿no? ¿Y la campaña? Sí, o la intendencia, o las dos cosas. No, la intendencia no creo que sea desgastante. Desgastante parece que no. Son otras cosas desgastantes. Bueno, Grey venía un poco desgastado ya con todo el cruce por el PJ de la provincia. Sí, de Bastard, es verdad. Venía. Venía bastante. No le salió bien esa no, jugada, parece. Quedó bastante herido. Pero decíamos que a 45 días de las elecciones legislativas de medio término, hoy comienza, legalmente, según establece el cronograma electoral, la campaña electoral. Hoy empieza la campaña electoral. El 10 de octubre empieza la campaña en los medios audiovisuales. ¿Sí? Y el 20 de octubre se suspenden los actos públicos, los anuncios de gestión. Ayer se dio a conocer lo de Manes, qué cerca que quedó el 1-1, de poner uno él, sí. Uno Santilli. Uno él quedó tercero en la lista, pero qué cerca quedó de a 0,3% de llegar al 40% de los votos. Así que muy cerca. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Dos de la tarde, 23 minutos, la información nos lleva ahora a Vicente López, porque estamos en comunicación con Lorenzo Beccaria, que es concejal, precandidato, ahora candidato confirmado, del Frente de Todos de ese distrito. Lorenzo, ¿qué tal? Juan Vega, Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo está por allá el clima? Acá en La Plata, lluvia, entendemos que en toda la provincia de Buenos Aires, lluvia, zona sur nos indican que está lloviendo. Allá también, ¿no? Así es. Bueno, no queda otro, nos tenemos que... No sé, ¿a vos te gusta la lluvia? Acá estamos con esa discusión. No, es horrible. A ver, a mí me gustan más los días peronistas con sol, pero bueno, la día de lluvia también le ponemos el pecho, ¿qué va a hacer? Entonces, el día con lluvia es un día radical, entonces. ¿Te parece? Y si el de peronista es con sol, ¿cuál es el radical? Y con la noche. No, que se nos van a enojar. Se viene la noche. El día siempre es peronista. Con sol es más peronista y con lluvia. Exactamente. Pero bueno, no nos vayamos para otro lado porque nos vamos a quedar sin una parte de la audiencia. No sé si con la mitad, pero por lo menos con un cuarto de la audiencia. Y más en Vicente López. Sí. ¿Qué pasa en Vicente López? ¿Qué pasa? No se le puede. ¿Qué es imbatible el señor Jorge Macri? No, a ver, no es imbatible. Hace ya varios años que un grupo de compañeros y compañeras nos propusimos un proyecto a largo plazo y los resultados año tras año nos van dando la razón, que no estamos yendo por el camino equivocado. Sí, nos falta mucho, pero sabemos que es un electorado que no ve al peronismo como una opción de llevar adelante la gestión. Pero la verdad que en el 2019 hicimos una campaña con 27 puntos, la mejor elección de que volvió la democracia. El promedio siempre era de 18 o 20 puntos. Y la verdad que, bueno, estamos contentos. Emitimos un consejero escolar después de 22 años. O sea, obviamente que es un proyecto a largo plazo, pero estamos convencidos de que si nos vamos acercando al vecino y le vamos demostrando la mirada que tiene el peronismo, el campo nacional y popular, de a poco vamos creciendo. Hubo... Si quieren, esta historia de los últimos 20 años en Vicente López, hubo un momento, no sé si será un momento único y no se vuelve a repetir, o sí, en donde García se acercó al kirchnerismo, digamos, participó dentro de ese espacio. ¿Podríamos decir que hubo un electorado peronista en ese momento? Sí, hubo. En el momento que nosotros estábamos agazapados, que decíamos, veníamos con una buena inyección, digamos, de gestión nacional y provincial, el japonés que esto sabe algo. Sí, exacto. Se sumó a la fila y fue uno de los primeros, junto a Gustavo Pozo, Radical K. Exacto, Pozo también, sí, cierto. Y la verdad que bueno, obviamente, en esta visión que tenía Néstor de primero la patria, terminó acordando e incluyendo a algunos actores, y uno fue Japone García, y obviamente nosotros acompañamos. Así que ahí nos quedamos con ese sabor de que por ahí podía haber sido nuestro, pero como siempre hacemos, respetamos las decisiones de los que conducen. Por supuesto, por supuesto. Yo he visto varias notas, antes de entrevistarte, obviamente, sobre las críticas que haces a la gestión de Jorge Macri. ¿Querés enumerarlas un poco? Sí, a ver, nosotros decimos siempre, y el electorado de Vicente López lo sabe, Vicente López es un municipio que el mismo Japonés García, de que recién estábamos hablando, es un municipio armado con 100% agua potable, 100% cloaca, 100% asfalto, 100% iluminado. Entonces, un hospital modelo. Gestión, sí, un hospital modelo. Un hospital modelo, dijo. Hoy lo que nosotros le reclamamos al intendente, primero es cercanía, porque la cercanía te da la posibilidad de tomar decisiones, porque es lo que te demanda el vecino. Por ejemplo, hoy hay una demanda de un hospital veterinario. Hoy Vicente López tiene esos recursos económicos. Siempre hacemos esta aclaración. Por ahí hay otros municipios que tienen otras prioridades. Bueno, sí, sí, la prioridad que hoy Vicente López puede abordar es, por ejemplo, el hospital veterinario. Segundo, una casa de abrigo para cuidados con mujeres con violencia de género. Eliminar tajas, que ya la verdad que es faltarle el respeto al vecino. Por ejemplo, en Vicente López, si vos querés traer un árbol o cortar las raíces, el municipio te cobra. Uh-huh. ¿Sí? Si querés arreglar las veredas, el municipio te cobra. Entonces, hay tajas que se pueden empezar a eliminar para aliviarle el bolsillo al vecino. Hemos gastado más de 20 y pico de millones en una pista de bicicross al costado del río, que es hermosa. Sí, sí. Pero el vecino está tarifado, el vecino tiene que pagar para usar. Ah, mira. Entonces, hay conceptos que obviamente ideológicamente no compartimos. Nosotros, por ejemplo, no tendríamos plata en plazo fijo cuando todavía hay cosas para solucionar al vecino Vicente López. ¿La municipalidad tiene fondos a plazo fijo, la municipalidad? A plazo fijo, sí, sí. Así es. Lorenzo, perdón, pero muchas de estas cosas son comunes en varios municipios. No digo que esté bien, pero digo, es algo que se da, que es un denominador común en varios municipios, y no solamente de la oposición, en este caso. También en el Frente de Todos hay muchos intendentes que tienen fondos. Sí, mi preocupación es defender el bolsillo del vecino, de Vicente López. Entonces, yo te diría que haría yo si fuera intendente. Como siempre digo, uno cuando se proyecta dice, yo si estuviera ahí, esto lo haría y esto no lo haría. Como reconozco algunas cosas que están bien hechas, como por ejemplo no descentralizar la salud pública, digamos, está toda muy focalizada en la zona este, para que el vecino o para el oyente sepa, es más pegada al río, y hay un abandono de la Panamericana para el lado de San Martín, que es la zona oeste de Vicente López, donde no hay la misma inversión, y se nota, y cuando va a hablar con los vecinos se nota, sí. No es el mismo cuidado y la misma inversión, digamos. Después no tenés conexiones, digamos, en la salida del hospital, que es una barrera, que hicieron un túnel donde gastaron fortuna de plata en la ciudad de Munro, que es una ciudad que tiene que ver con la indumentaria, y no hicieron el túnel a la salida del hospital. O sea, hoy la ambulancia sale de emergencia y tiene a 4 cuadras la primera barrera complicada para pasar. Digamos, para mí no está pensada la ciudad, para muchos de los compañeros cuando pensamos qué ciudad queremos, es otra completamente diferente, porque tiene que ver con una ciudad más amigable, una ciudad más relacionada a la familia, al trato, digamos, como siempre decimos nosotros, aquello que venimos del peronismo, en el trato cotidiano. Yo siempre digo que el funcionario que está en la municipalidad tiene que vivir en Vicente López. No puede haber funcionarios de otro distrito. ¿Por qué? Porque el secretario de Obras Públicas se tiene que comer el mismo pozo que se come el vecino cuando va a laburar. Sin dudas. O para saber la realidad, y nosotros lo que sí creemos que está alejado de la realidad de lo que pide el vecino al día a día. Pecaria ¿Cómo quedó la relación en el frente de todos después de la interna? Ah, quedó muy bien. Yo con Luca hablo casi todos los días. Ajá. La verdad que veníamos trabajando en forma conjunta. Esto tiene la política, esto tiene el peronismo. Al mismo domingo, yo a la noche lo llamé, lo felicité. El lunes estuvimos hablando, a la semana hicimos una reunión con los compañeros que representan diferentes espacios y ya estamos trabajando en forma conjunta, ya se reunieron, ya hay una sola lista. Sí, digamos, sí, sí, claro, que, sí. Que nos propusimos, porque a veces los compañeros hablan a nosotros de la lista, bueno, ya hay una sola lista, la lista del Frente de Todos, y venimos trabajando en forma conjunta y ya planificando cómo va a ser la campaña y haciéndonos cargo de forma igual que los demás compañeros. Así que en eso estoy tranquilo, la apertura de Luca Bojanowski, nosotros la convicción de que siempre se dice que el que gana conduce, el que pierde acompaña, y nosotros estamos acompañando y siendo parte de esta estrategia. Yo siempre lo dije, yo no le quiero ganar a un compañero, nosotros le tenemos que ganar a Jorge Macri. Uh-huh. ¿Cuáles son las expectativas para noviembre? Bueno, estoy pensando en gente que no fue a votar, votos en blanco y muchos partidos que juntaron una, te diría por lo menos 200.000 votos que no van a participar de estas elecciones. Digo, hay un universo grande ahí. Nosotros en primer lugar, la suma de las tres listas, nosotros llegamos a 22%. Sí. ¿Sí? Obviamente en octubre siempre se reacomoda todo, bueno, ahora en noviembre, nosotros obviamente queremos llegar al piso del 2019, que es 27 puntos, tenemos un nicho que sabemos que no fue a buscar, que no fue a votar, perdón. Exacto, y eso estamos trabajando, cruzando el padrón, ir a buscar, esto va a ser un trabajo artesanal, voto a voto, puerta a puerta, así como trabajamos en la interna, ahora buscando el voto general y caminar, no va a quedar otra. Me parece que más en lo territorial, cuando buscas el voto local, es puerta a puerta, es estar en la calle, es ir a visitar a los clubes, lo que venimos haciendo siempre, reforzarlo. Lo bueno es que ahora estamos las listas todas juntas, entonces, digamos, se potencia porque vamos todos en la misma dirección. Así que volver a visitar a todos los que ya visitamos y ir a buscar a aquel que nos va a votar. Los candidatos a concejales, en tu caso Vicente López, digo, ¿se sintieron respaldados por los candidatos provinciales y los candidatos nacionales? En el caso de ustedes, los candidatos a senadores y, bueno, los diputados nacionales, ¿no? Obviamente. Sí, la verdad que sí, hay un trabajo que se viene hace varios años, hablando con funcionarios, hablando con los candidatos. Bueno, en esta la coyuntura algunos son candidatos, pero mucho apoyo de los intendentes. O sea, hace años que la política, por la positiva, empezó a que no es difícil hablar con un intendente, no es difícil hablar con un ministro, entonces a los que estamos en el territorio nos facilita mucho porque tenemos también la posibilidad de hablar con los que tienen más experiencia y después también ayudan. Así que eso a nosotros no nos viene muy bien, bajar los programas territoriales al distrito, desde ANSES, PAMI, bueno, todos aquellos programas que le sirvan a la gente. Nosotros lo que somos motores y generadores de esos programas en el territorio. La última pregunta. ¿El presupuesto 2022 se va a aprobar, si es que se aprueba, digo, con la conformación actual, no después del 10 de diciembre? ¿En el Consejo Liberante? Sí, de Vicente López. Todo indicaría que sí, no está confirmado, pero todo indicaría que sí. Antes del 10 de diciembre estaría aprobado, entonces. Sí. Perfecto. Lorenzo, muchísimas gracias por... No, gracias a ustedes. Saludo a la audiencia. Un abrazo. Ahí pasó Lorenzo Beccaria, candidato a concejal del Frente de Todos en Vicente López. Un distrito difícil, ¿eh? Difícil para difícil. El Frente de Todos. Uh-huh. Parece que la tiene atada ahí el intendente, ¿no? Y me parece que la tiene, como puede ser, parece que la tiene atada Grindetti en Lanús, Valenzuela en 3 de febrero. Sí, evidentemente han hecho bien las cosas en términos políticos. No conozco la gestión de todos los municipios. Uh-huh. Te puedo hablar de 3 de febrero, sí, y de Lanús. No sé Vicente López, la verdad no estoy al tanto. 2:35, ya volvemos con más aire en Bonaerense. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerense, reflejamos la provincia. sonido de una ciudad. Búscanos en la web radiocapital913.com.ar. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerenser. Dos y 41 de la tarde, seguimos al aire de Bonaerenser por Radio Capital 91.3. Uno de los temas del momento, de las últimas semanas, pero que finalmente se ratificó, se confirmó en los últimos días, es la vuelta a clases de los alumnos, aquellos que necesitan recuperar contenido los fines de semana, los sábados, y, entre otras cosas, la extensión de algunas jornadas de trabajo. Para hablar del tema, tenemos del otro lado, en comunicación, a Eugenia Bosilatis, que es secretaria general de SADOP en La Plata, el gremio que reúne a los docentes privados de la provincia de Buenos Aires. Eugenia, ¿qué tal? Juan Vega, Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Eugenia, primera consulta, ¿cómo tomaron los docentes, en este caso privados, el anuncio de la provincia, la gobernación, del gobernador, de la vuelta a clases para algunos alumnos, para recuperar contenidos, entre otras cosas, fines de semana? ¿Cómo lo toman ustedes? Bien, bueno, por lo pronto nosotros celebramos todo aquello que apunte a una mejora o un acompañamiento en la recuperación de contenidos, en la mejora en la calidad pedagógica. Mm. Pero bueno, particularmente nosotros, por nuestra relación de empleo privado, sí. Obviamente estamos en alerta siempre y cuando este programa que se plantea no genere un inconveniente para las trabajadoras y los trabajadores del ámbito de gestión privada, traducido en sobrecarga o precarización laboral, porque bueno, nuestros empleadores tienen esa tendencia. Sí. A generar esas condiciones, lamentablemente, en los espacios educativos. Nuestros empleadores, te referís puntualmente a las escuelas privadas. Exactamente, sí, la educación pública de gestión privada. De gestión privada. La información, o lo que se va a conocer, es que ya en octubre arrancarán las clases los sábados, con lo cual este tema ya debería estar o tendría que resolverse ahora, hoy. Sí, en teoría estarían arrancando ahora en octubre, pero bueno, te reitero, nosotros por las particularidades que tiene nuestra relación de empleo, habría que ver cómo serían algunos mecanismos de contratación, por decirlo así, entre comillas. Sabemos también que aplicaría, de acuerdo a lo que dice el comunicado, en los establecimientos de nivel secundario que tienen aporte estatal. Hay una subvención. Que el docente, ¿no? Claro, el docente que trabaja en la gestión estatal accede a los cargos de una manera distinta que en privada. Entonces, bueno, ahí son esas cuestiones que nosotros estamos todavía esperando que se logren dilucidar. Bien, en principio entonces este sábado 2 de octubre no arrancarían en muchas escuelas privadas, al menos. Y por lo pronto hay trascendidos de que sí, pero bueno, tampoco quiere decir que sea de manera efectiva. Quizás paulatinamente se vayan implementando. ¿Y los docentes qué dicen en este sentido? Digo, más allá de que todos o que los docentes estén de acuerdo con que se recuperen los contenidos, digo, después de un año y medio, casi 18 meses de pandemia, de virtualidad, con el desgaste que significa y que generó la virtualidad para docentes, como para alumnos, digo, ¿cómo están para afrontar más carga horaria? Más allá de que se les pague, que se les reconozca, digo, ¿cómo están para afrontar más carga todavía de trabajo? A ver, convengamos que, como muy bien está señalando, durante el tiempo de aislamiento, muchos de los docentes vivenciamos no solo el trabajo desde la virtualidad, sino la superposición con cuestiones como es el deber de cuidado, sí. Porque bueno, también nuestros hijos e hijas no concurrían a los establecimientos. Entonces, bueno, sí, fue realmente muy agotador. Obviamente, entendemos que no va a ser una convocatoria obligatoria para los trabajadores de la gestión privada. Creemos que no lo van a plantear así los empleadores. Por ende, a ver, aquel que tenga las posibilidades o la necesidad de concurrir un sábado a desarrollar la tarea educativa, lo hará voluntariamente y bueno, con algunos criterios, porque bueno, sabe que está en condiciones de hacerlo. Nosotros tenemos bien claro que clases hubo siempre y tuvimos que ayornarnos desde un primer momento y salir a salvaguardar un montón de cuestiones para las cuales no estábamos preparados. Claro. También nos planteamos que esto un poco como que nos interpela a plantear otras cuestiones mucho más profundas que tienen que ver en cómo vemos a la educación y cómo la venimos implementando en todos los niveles y ámbitos posibles. Hola, Eugenia, te quería preguntar respecto de el relevamiento que se hizo de escuelas en La Plata, ¿no? Sí. Entiendo que hay muchas escuelas que no están en condiciones privadas, ¿no? Obviamente, estamos hablando. Sí, a ver. A nivel de infraestructura edilicia, digo. Sí, a ver, el tema por ahí lo que nos diferencia con la gestión estatal es que, bueno, tenemos nosotros particularmente un empleador. Sí. Que se tiene que hacer cargo. Ajá. de que esté todas las condiciones en el establecimiento. No siempre son las condiciones que uno espera. Hoy día sí, nuestra mayor problemática y preocupación tiene que ver con la presencialidad plena y que realmente estén dadas las condiciones de espacio, más allá de que excepcionalmente se plantea la distancia social planteada en el aforo. Sabemos que hay escuelas que en las cuales los chicos, aunque digan que las medidas espaciales del aula permite, ese aforo se respeta. Nosotros trasladamos continuamente las denuncias ante DIEGEP y bueno, obviamente las planteamos a los empleadores. Sí, esperamos que los docentes también lo manifiesten y sigan exigiendo el cumplimiento de lo que es el plan jurisdiccional. No solo referido a la cuestión, el reclamo en lo espacial, sino en que nos sigan proveyendo de los materiales de bioseguridad, nos garanticen la ventilación, la higiene, el personal auxiliar para que se pueda llevar a cabo la desinfección correspondiente. Bueno, todas esas cuestiones deben seguir teniendo ese reaseguro, sobre todo si la infraestructura a veces no cumple con todos los requisitos. ¿Cómo es la relación hoy de los docentes de SADOP con los empresarios de la educación en este caso. Y bueno, ¿es buena, regular, mala, hay diálogo, no lo hay? Y nosotros tenemos distintos empleadores. Nuestro mayor empleador en la región no deja de ser el arzobispado. Tratamos de mantener un buen diálogo, pero no solo con el arzobispado, sino con los empleadores en general, pero sí. Bueno, la realidad es que en tiempos de pandemia se profundizaron muchas problemáticas en algunos establecimientos de ciertas regiones de ciertos sectores de la localidad, donde bueno, hay una mirada demasiado empresarial. Más allá de que siempre hablan de que son organizaciones sin fines de lucro, no dejan de ser empresas educativas, y bueno, realmente han precarizado mucho a los trabajadores, hemos tenido muchos despidos por goteo y bueno, maltrato laboral, desconocimiento de derechos adquiridos, y todo eso va generando tensión con estos empleadores. Todo esto por la pandemia. Sí. Antes no pasaba. Pasaba, pero se fue intensificando. En algunos casos se intensificó mucho más porque, bueno, ya el nivel de violencia institucional o de maltrato laboral trascendió el espacio edificio-escuela y llegó a los hogares de nuestras trabajadoras y trabajadores. Entonces, bueno, sí. Eso hizo que en muchas cuestiones el empleador se sintiera con la impunidad de manejarse como quiso. Eugenia Bosiletti, lo último que tenemos que consultar es sobre el estado de la infraestructura en las escuelas privadas de La Plata, porque tenemos entendido y vimos que presentaron un informe sobre, bueno, precisamente sobre el mal estado de las escuelas privadas de la ciudad. ¿Nos puedes decir algo breve sobre esto? Sí, en realidad el relevamiento que se presentó fue un seguimiento que se hizo desde el bloque educativo de La Plata, y bueno, no, se concentró un poco más en las necesidades que tenían los establecimientos de gestión estatal. Pero la realidad es que en nuestro caso quizás lo que nosotros observamos es que la inversión en establecimientos de nivel inicial y primario, en líneas generales, es bastante escaso, y sí observamos también que hay una clara política llevada adelante por el municipio de La Plata, en la que se propicia, en el caso del ámbito privado, la habilitación de espacios de cuidado de atención al infante, donde se habilita un comercio, o sea, se lo habilita como comercio, pero hay trabajadores y trabajadoras docentes que desarrollan su tarea, su actividad, tienen las mismas funciones, y estos locales no tienen ni tan siquiera la supervisión de la Dirección de Cultura y Educación. Entonces, vemos que eso también a veces marca estas prácticas que van en detrimento de las mejoras en algunos sectores de los establecimientos educativos, tanto estatales como de gestión privada. Eugenia Bosiletti, te agradecemos mucho por la comunicación. No, gracias a ustedes y que tengan muy buena tarde. Igualmente. Pasó la secretaria general de SADOP en La Plata, bueno, indicando cómo van a actuar los docentes. Recordemos que por instrucción de la provincia de Buenos Aires, a partir de octubre comenzarán a recuperarse las clases que perdieron los alumnos, sábados en contraturno y muchos días o algunos días de la semana también en horario posterior a la cursada. Sí. Los docentes, como ella dice, en principio las escuelas privadas con algún grado de participación estatal, es decir, con algún tipo de subvención, deberían ya comenzar. Veremos qué pasa con el resto de las escuelas, porque no perdamos de vista que la educación pública en el ámbito privado es de gestión, como dice la palabra, privada, y son empresarios, los dueños de las escuelas, aquellos que pagan los sueldos y determinan cómo se dicta, obviamente dentro de los cánones que establece la provincia, pero cómo se dictan las clases, con qué docentes, en qué horarios y demás. Así que bueno, en principio no está resuelta aún esa situación. Antes de ir al corte, tenemos también lo de la provincia de Buenos Aires respecto a los médicos. Anticipamos el martes que iba a haber una reunión, que esperaban una oferta de la provincia, y finalmente dio a conocer la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, SICOP, como conocemos por su sigla, rechazó ayer,

2 de la tarde, 58 minutos. Bueno, sigue la lluvia, ¿eh? No para la lluvia, no, no cesa la lluvia y no va a aflojar aparentemente hasta horas de la noche. Aparentemente en la madrugada empezaría a limpiar un poco. Igual mañana está previsto que no llueva. Que no llueva. Pero que esté medio nublado, parcialmente nublado. Está bien, mientras no llueva. Información de último momento, se reunió el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Zaurralde, y Juan Pablo de Jesús con intendentes del Foro Radical. Estuvieron Maximiliano Suescum, que es intendente de Rauch, Miguel Fernández, intendente de Trenquelauquem, Alejandro Ferico, de Suipacha, Erika Revilla, intendenta general de Arenales y candidata de la UCR, dirigente cercana a Facundo Manes, José Luis Salomón, intendente Saladillo, Guillermo Pacheco, intendente de Pellegrini, y Oscar Capelletti, intendente de Brance, acá cerquita del municipio del distrito de La Plata. Estuvieron reunidos con el intendente, en su licencia, con el jefe de gabinete, Martín Zaurralde, empezando a hacer política, lo que decíamos. Y sí, hay que salir a hacer eso y ya, rápido. Lo que no hacía el jefe de gabinete anterior, Carlos Bianco. No, la verdad que, bueno, por lo menos, y si lo hacía no nos enterábamos, ese también es otro error, ¿no? A veces, no comunicarlo. La falta de comunicación de lo que estás haciendo, de tu gestión. Pues si no, parece que no haces nada. Digo, insisto con esto, ¿eh? En política no solo alcanza con ser. También hay que parecer. Hay que parecer un poco también, ¿eh? Hay que mostrar lo que estás haciendo en política. Pues la gente vota y quiere saber qué haces. Si no se lo comunicás, por ahí laburás mucho, pero parece que para la gente queda como que no haces nada. Que no haces nada. Ojo con eso. Che, y el intendente Garro de la ciudad de La Plata hoy anunció más fotomultas. Epa. La implementación de más de 20... Más cámaras. Sí, más de 20 cámaras para registrar exceso de velocidad, semáforos en rojo y cuando un automóvil pisa la senda peatonal. No podés pisar la... Creo que pisé la senda peatonal. Igual. ¿Ahora? Hoy, cuando venía. Complicado. Sí, ya está. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Escuche las cifras. No. Escuche las cifras. No, la de la cifra peatonal no me la digas, la cifra. ¿Cruzaron semáforo en rojo? Sí. Multas que van entre 27.300 pesos... Tomá. Y 91.000 pesos. Con un pago voluntario cercano al 50%, que comenzaría en 13.650. Exceso de velocidad, sí, entre 27.300 también, y también 91.000 pesos. Invasión de sendas peatonales. No. Invasión, no pisar, sino que usted invade la senda peatonal. Sí, la invado, sí, soy un invasor, sí, ya lo entendí. Desde 4.500 pesos a 9.100 pesos. Mamita. Así que si usted pisa dos o tres por día, promedio por semana de... 20 lucas, 25 más lucas. Más o menos. Sí. Más lo que hay que pagar del medido. Claro, es cierto. El intendente ahí se va todo. Linda recaudación, ¿eh? Sí, ¿para qué, no? Claro. Porque después uno ve las calles, están destrozadas. Sí. Muchas calles no sabés qué número es, porque la verdad me pasó esto hoy, ¿eh? No están numeradas. ¿Dónde están los números? ¿En qué calle estoy? Agarra uno, se va del centro y empieza a las calles y son un pozo total. Sí. Falta un poco de servicio, de volver servicio. ¿Va a cambiar esto con las multas? Seguramente sí. Pasaremos a transitar por una ciudad alemana. Las calles van a ser semiautopistas, iremos deslizándonos casi en patines. Una mesa de billar, ¿viste? Claro, como se dice habitualmente. Una mesa de billar. Pero bueno, es necesario primero esto, recaudar. Porque con esto no, la gente no aprende, ¿eh? Esto no es educación. No. Esto tiene claramente un fin recaudatorio. Es, bueno, ya que ustedes se equivocan tanto, aprovechemos y saquémosle plata. No está bien. No está bien el exceso de velocidad. No está mal. Vale que no está bien. Yo siempre me pregunto lo mismo, no solamente en este caso. ¿Por qué directamente no hay un inspector de tránsito y te saca el auto? ¿O el registro? No, ¿cómo te va a sacar el auto o el registro? Sin cumplir. Si vos pasas un semáforo rojo, que te saquen, bueno, el registro y que no te permitan manejar o que te obliguen a hacer un curso. Bueno, en algunos países hay regímenes que tienen esa dureza, sí. No que te saquen plata. Exacto, sí, tal cual, es verdad. Hay regímenes en algunos países. ¿Por qué? Porque echa la ley, acá, hay dos cosas. Y uno lo ve muchísimo en la autopista cuando se va de la ciudad, se va a Capital o se va a la zona sur, ve que hay autos de marcas importantes que van a muy alta velocidad, sí. Total, pagan la multa. Exactamente. Pago la multa, no me importa que vos estés adelante o atrás mío, te paso por arriba, total, yo después pago la multa, mirá la camioneta, el auto que tengo. Obvio. pago la multa. Sí, sí. Vemos eso. Vemos autos sin patentes o con las patentes adulteradas. Muchos. Nadie controla eso. No, nadie lo controla. Con la cintita roja, la viveza argentina. No solo eso, una bolsita roja, de nylon. Embarrado. Ni te digo las motos. Las motos. Ni te digo las motos. Autos que están totalmente fuera de condiciones para transitar. No, obvio. Seguro. Que tampoco se le puede hacer una multa porque anda a buscar al dueño, al titular. Anda a encontrarlo, sí, obvio. ¿A quién le vas a ir a cobrar? ¿Quieres pasar por una bajada de discapacitado, una rampa de discapacitado y está tapando? Y permitime que te diga una cosa. Un hecho que se está dando en Lanús, que roban patentes. Y en Lomas de Zamora también. Y en Lomas de Zamora también. También. Ah. En Lavallol, sobre todo. Mirá vos. En la zona de Lavallol. Ahí hay un hipermercado. Se afanan patentes. Hay un hipermercado de un elefantito. Ajá, sí. Ahí donde te hacen las cosas fáciles. En Lavallol. En Lavallol. En Lavallol. El más conocido. Donde te prometen la facilidad, que vas ahí a comprar herramientas, todo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí vas. Y ahí vas y... dejas el auto y cuando volvés... Chau, fuiste. Patente, lo que venga. Nadie ve nada. Ajá. Las cámaras están para... No sé, ¿para qué? Para mandar saludos. Claro. Delincuentes roban, chao, dicen saludos. No, las cámaras están para vigilar la mercadería del negocio. Claro, que no se roba. No al cliente. No. No, no, no, no. Protejo la mercadería, al cliente que se proteja solo. Sí, que se encargue el Estado. Estamos afuera. O que se encargue el estacionamiento Estado, es zona de. Del Estado. Sí, sí, claro, que el Estado venga y ponga un policía si quiere. Obvio. Claro. Exactamente, no te están protegiendo a vos. Ni a tu coche. Y hablando de delincuencia... Digo, esta ola de robo seguridad. De patente tiene que ver con esto, con poner patentes truchas. ¿No? Según un dato que surge, una encuesta mensual de inseguridad de la ONG Defendamos Buenos Aires, se advierte que hay en la zona de AMBA, capital, y el Gran Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, sí. 11.000 robos a mano armada por mes. Y se advierte, en el último tiempo... un aumento del nivel de armamento y fiereza. ¿Fiereza? Sí, la agresividad con la que agresividad, se producen los robos. Sí, sí, sí. Me acuerdo que cuando yo era chico, hace bastante, los más grandes nos decían, bueno, pero los ladrones tienen código. Cuando había uno que se excedía un poquito, no, ese no tiene código. Los propios ladrones decían, no, ¿cómo le vas a robar a la señora? Sí, sí, sí. ¿Cómo claro. le vas a pegar si ya le sacaste... ¿Cómo vas a robar en el barrio? Claro. No le saqué los documentos. Pedíle... En ese momento 2 mangos, claro. 10 mangos, no estaba bien, pero se hablaba de eso, se decía eso, que había códigos. Bueno, hoy, eso que se decían códigos no existen y además hay un nivel de fiereza. Bueno, uno lo ve en las imágenes, lo ve cuando las cámaras de los municipios captan, o los vecinos mismos con un teléfono captan la fiereza, la agresividad, la bronca. El robo seguido de muerte, ¿no? Sí, es lo y la agresión. Sí, sí, sí. Ya no solamente hay robos. Te golpean, hay jubilados los que los cagan a palo. ¿Viste? Jubilados, mujeres, niños, los chicos que salen del colegio. Exacto. Las roban, no hay control en ese sentido. Y atado a esto, a este informe de la ONG, hay un informe también de Lanús, una nota que publicó politicadelsur.com.ar, que también da cuenta de qué está pasando en ese distrito de la zona sur del conurbano, donde una de las banderas de la gestión de Néstor Intendente y el Intendente de Cambiemos es precisamente la seguridad. Cómo a través de su funcionario de seguridad, su secretario de seguridad, Diego Kravets, el hombre que, entre comillas, es el armador de Santilli en la tercera sección electoral, sí. de Hacemos, de ese espacio Hacemos, como una de las grandes vidrieras que presenta esas gestiones, la seguridad, cómo cambió la seguridad. Bueno, mandan a los medios de comunicación videos, imágenes. Todos los videos de Juntos trabajan desde ese lugar, todos los videos. Ay, perdón, porque dijiste videos. Los intendentes de Juntos tienen como una bandera principal el tema de la seguridad. Sí, porque es una de las cosas que más le preocupa a la gente. Exacto. Le preocupa, entre otras cosas, por lo que hacemos desde acá, de los medios. ¿Sí? Que siempre estamos hablando de inseguridad, la inseguridad, la inseguridad, la inseguridad. No es una sensación, como dijo en su momento Aníbal Fernández, pero también de los medios de comunicación contribuimos a generar un miedo que tiene un fundamento, porque realmente hay una ONG que está haciendo un informe que da cuenta de que hay 11.000 hechos delictivos a mano armada y con fiereza en un mes en la zona de Lamba. Una bestialidad, una locura. Existe, pero también de los medios contribuimos a que se genere un temor. Yo entiendo que de la municipalidad... Digo, perdón, para sí, redondear. Sí. Por eso Cambiemos a la hora de hacer la campaña, también hace una campaña, vos decís, los claro, bueno, con, sí, combatimos la inseguridad. Bueno, no sé qué tan efectiva es, o no sé si es mucho más efectiva que lo que hacen otros intendentes de otro signo político, en este caso del Frente de Todos. Ellos hacen una campaña contra la inseguridad, el caso de Lanús, como estamos diciendo, exacto, y otras intendencias. No sé qué tan efectiva es, porque los casos se siguen produciendo, y Lanús es un ejemplo de eso. Mira, lo de Lanús llama la atención. La nota de Política del Sur trata de reflejar de alguna manera no solo la cantidad de delitos, sino qué pasa después del delito. Digo, hay familias que están destrozadas, tiene que ver con eso también, con historias después del delito, ¿no? Un poco. Pero también trata de reflejar por la nota esa, es qué pasa con el presupuesto que se usa en seguridad. ¿Qué pasa en los municipios? ¿Qué pasa? Se compran patrulleros y cámaras de vigilancia, las cámaras digitales. Está... Desde el municipio de Lanús resaltan que gracias a las cámaras digitales de vigilancia, por ejemplo, la justicia en lo que va del 2021 pidió 2.066 videos que sirven como prueba en el delito. Bien. Está bien. Entonces estamos hablando que toda esta inversión no sirve para prevenir. Eso tendríamos que aclararlo también. No está ayudando a prevenir el delito. Está ayudando al Código Procesal Penal, en todo caso. No es como se vende, porque se publicita prevención ciudadana. Evidentemente, la cámara y el patrullero no disuade al delincuente. No lo disuade. Sin duda. Sin duda. El delincuente sigue delinquiendo. Y tendríamos que ir un poco más allá y después ver qué pasa. Porque una cosa es que la justicia pida las cámaras como prueba fílmica. Hay que ver qué pasa después con esas causas donde interviene la cámara. Es decir, está bien, se piden 2.000 videos, la justicia pidió 2.000 videos por 2.000 hechos, ¿qué pasó después con esos hechos? ¿Esos videos además sirven después para que se condene o para que se encuentre? ¿O simplemente se suman a un expediente? No, se suman a un expediente. Que Juan, no quedan nada. Se suma a un expediente. Porque yo no sé si no quedan nada, digo, algunos tal vez no queden nada, otros no, pero se suma a un expediente. No es que con este video el tipo sí, salió en el video en cana. Se pone, exacto. No pasa eso, no olvídate. Va a un expediente. Y a veces sirve como prueba y a veces no sirve como prueba, ¿eh? No todo video sirve como prueba. Pero aunque sirva como prueba, si vos no detectás al culpable, al obvio, imputado. Sí, vos me presentás un video donde yo te veo a vos con una capucha pateándome el auto afuera. Listo, acá tengo el video, me está pateando el auto. ¿Y a dónde vamos? No sirve. El video sirve si después sirve para identificarte a vos. Un video y un audio, además, per se, no sirve como prueba porque puede ser editado. Desde ese momento no sirve como prueba. Entonces, el hecho de que la justicia pida los videos es como vos decís, va a un expediente a sumar pruebas, pero no determina una condena, ni un video ni un audio. Lo aclaramos porque es importante esto. También, entonces, lo único que se pregunta, uno, muchas veces del Frente de Todos también critican el aumento del presupuesto en seguridad. En Lanús. Y como que los otros presupuestos no crecen. Acá hay dos cosas. A ver, me parece que el relato de la seguridad a Néstor Grindetti le da, términos políticos, le da resultado. ¿Pero la gente se siente más segura en Lanús? No necesariamente, no. No se siente más segura. Hay una franja de la población que no se siente más segura. Y la verdad que todo el tiempo se están publicando hechos violentos y, como vos decís, con mucha hazaña, con mucha violencia. Insisto, mujeres golpeadas, ancianos golpeados, ni hablar del robo seguido de muerte. Ni hablar. Y después, determinados tips delictivos que aparecen. Y no sé, que creo, no sé si desaparecen. Por ejemplo, ola de robo en bares, ola de robos de patentes, ¿sí? Ola de salideras. El concepto hogares. Es el mismo de las cámaras que registran las infracciones de tránsito. ¿Qué sentido tiene si no van a generar que no se produzcan más? En el caso de las multas, tenés que pagar el que paga, el que no la deja en el auto y no la paga. ¿Hay prevención? No. Igual si quiere vender el auto la tenés que pagar la multa. Pero no hay prevención. Lo mismo sucede con Lanús. Las cámaras están, captan los delitos, ¿para qué? Para que después se publicite en Policías en Acción o en algún programa, bueno, o por redes sociales. Terminan en el show televisivo, exactamente. Casi simpático. Y después... déjame que te diga algo más, porque no es ajeno a todo esto la mirada mercantil. Por dar un caso, se abrió una licitación en Mar del Plata para la instalación de 300 cámaras y se presentaron dos gigantes de estas empresas y van a ganar la friolera de 384 mil millones de pesos. Y déjame que te agregue más, el mercado mundial, y esto lo publicó Política del Sur en esa nota, el mercado mundial de cámaras, al 2024 se espera que va a tener un crecimiento del 41% y va a llegar a la friolera, a mover mundialmente una cifra de 95 mil millones de dólares. La cámara digital de vigilancia, de seguridad, es un negocio. No podemos sacar esto del relato. Hay un negocio también ahí. Hay un negocio atrás de todo eso. 3 de la tarde, 15 minutos, ya seguimos con Bonaerense. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerense, reflejamos la provincia. Tarde, 16 minutos, seguimos al aire de Bonaerense. Les recordamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nuestro programa buscándonos a través de redes sociales, en Instagram y en Twitter como @Bonaerense, y que también toda la información del programa, pero también la información de la provincia, la pueden encontrar en nuestro portal de noticias en bonaerense.com.ar. Ahí están las notas, ahí están los audios de las entrevistas del programa, pero también ahí está lo que va sucediendo en la provincia de Buenos Aires en el ámbito político, sindical, social, policial, cultural. Toda la información de la provincia de Buenos Aires la pueden encontrar en bonaerense.com.ar. Decíamos al comienzo del programa hoy, Carosino, que comienza la campaña. La campaña. Mire que fallida, ¿no? La sí. Pandemia. Comienza la pandemia de políticos. Comienza la campaña con vistas a las generales la pandemia de noviembre. Electoral. La pandemia electoral. Mire qué título que tiramos. La pandemia electoral. La pandemia de políticos. Sí. Comienza la campaña. Que ya empezó, ¿no? Ya empezó. O que nunca cortó. ¿Cuánto tiempo estuvieron reposando? Se tomaron un recreo. Una semana. Sí, una semana. Se tomaron un recreo. No solo el Frente de Todos, juntos también. Por lo menos los candidatos. Sí. Sí, porque los que no son candidatos siguieron hablando. Y porque el manual dice que hay que desaparecer un poco de escena, ¿no? Sí, pero Mauricio Macri no apareció, Y pide que no haya ego. Yo creo que Mauricio Macri se está dando cuenta que el 2023 va a quedar afuera si gana Larreta ahora, Veremos. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Seguimos con más información en Bonaerense. Estamos ahora en comunicación con Miguel Schiaretti, que es titular, el presidente, el encargado de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la provincia de la República Argentina. ¿Qué tal, Miguel? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. ¿Miguel, estás? Sí, sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, bien. Bueno, en principio agradecerte por la comunicación y preguntarte, te habíamos preguntado hace algunas semanas cómo seguía el tema de la carne, si finalmente se iba a quitar el cepo, vos nos anticipabas que no. ¿Cómo está la situación de la carne en el país? ¿Se va a dar este aumento del cual se está hablando tanto en los medios de comunicación en breve? A ver, dos cosas. Sí. En principio, antes de ayer, anunciaron que se levantaban el cese de las exportaciones, lo cual es parcial. En realidad no sé si es parcialmente cierto, no es absolutamente así. Anunciaron que iban a habilitar la vaca china, iban a ampliar la posibilidad de exportar más vaca a China que la que se estaba exportando, lo cual no es levantar el cese de las exportaciones, por un lado. No. Por otro lado, teóricamente esto empezaría a funcionar el día lunes, y hoy, jueves, todavía no hay el texto de la resolución, así que no sabemos qué es lo que van a liberar, si van a liberar mucho, poco, a quién va a beneficiar, si va a beneficiar a las plantas que ya están operando con China o a aquellas plantas que están habilitadas para China, pero como no tenían antecedentes el año pasado, no les dieron cuota este año. En realidad, me parece que lo que hizo el ministro Domínguez con la mesa de enlace fue un éxito desde lo político, sí, porque les hizo firmar un acta en la que no se compromete a nada, y por otro lado sacó una foto y bueno, todavía no hay nada, y en realidad la petición del sector del campo y de la industria es el levantamiento del cese de las exportaciones, porque es una medida absolutamente anticonstitucional. ¿Por qué digo esto? Porque sí, nuestra constitución nos habilita a todos los habitantes de la Argentina a trabajar de manera libre y comercializar de manera libre, sin ningún tipo de restricción. Y esto no es de esta manera, porque si tengo que trabajar un poquito o me cercenan un poquito de mi libertad, ya está rompiendo la Constitución. Miguel, ¿puede ser que haya sectores que tengan otra mirada? Digo, por lo menos se dio a conocer el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, ABC, donde celebró de alguna manera esto, dice que ven positivamente esta liberación y que es un gran avance para volver a recuperar el porcentaje total de exportaciones. Lo de gran avance es una exageración, porque no sabemos cuál es el avance. Es bueno que hayan, es decir, que las PASO los haya obligado a dialogar con el sector de la producción, que los gobernadores a partir de las PASO hayan dicho: muchachos, nosotros perdimos en nuestras provincias en gran parte por esto. Esto sí, es nada más que la reacción por ahora gestual de el nuevo ministro para intentar suavizar una situación que realmente es inaceptable. ¿Este es un diálogo que sigue o está cerrado acá? El ministro dice que nos vamos a juntar cada 60 días, pero esto se tiene que resolver mucho tiempo antes. Así que no sé, me parece que ya lo hizo el ministro cuando fue ministro allá en el 2008-2009, estuvo 3 años como ministro de Agricultura, no estuvo un año y medio entretenidos hablando de el proyecto ejecutivo agroalimentario y el PEA, el famoso PEA, un año y medio, y después no se hizo nada con ese proyecto, no llegó nunca a nada. Es un muy buen plan agroalimentario, trabajado por las universidades de La Pampa, de Buenos Aires, de Tandil, el CONICET, expertos de todo nivel, y estuvimos discutiéndolo durante un año y medio. Schiaretti, ¿cómo tomaron ustedes desde la Cámara la presentación, la designación de Julián Domínguez? Con muchas reservas. Julián Domínguez fue 3 años ministro y mientras estuvo reguló las exportaciones y existían los ROE. Los ROE, no sé si se acuerdan, son unos permisos de exportación para la industria frigorífica que terminaron siendo un escándalo por la corrupción que desató, a punto tal que Cristina Kirchner mandó cerrar ese organismo y creó la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario a partir de ese momento. Sí. Con lo cual no es auspicioso entonces para ustedes la vuelta de Domínguez. Aquellos que tenemos memoria la vemos con grandes recelos, por supuesto. Y más allá de las medidas que se toman desde el gobierno, estas diferencias... Perdón, voy a corregir. No se toman medidas, se anuncian medidas. Todavía no tomaron ninguna. Bueno, pero digo, más allá de lo que hace el gobierno en cuanto a medidas, anuncio o la toma de medidas, digo, que haya tanta turbulencia política, ¿cómo afecta también al sector eso? Digo, no solamente las medidas en sí, sino que haya una inestabilidad o que al menos se hable de diferencias en el gobierno. ¿Cómo afecta esto al sector? Y lo afecta, sin ninguna duda, lo afecta porque afecta la credibilidad o la posibilidad de que haya medidas en concreto serias, y lo afecta sobre todo lo que afecta y va a afectar no solo al sector, va a afectar a la población en su conjunto, es el anuncio de que van a entregar en planes, en créditos, las van a tirar con un helicóptero, 140.000 millones de pesos de acá a 60 días. Esto va a generar una inflación muy fuerte, y esto seguramente, donde esa plata caiga en el bolsillo de la gente y la gente que tiene, está atrasada en el consumo, vuelva a querer consumir, va a generar un aumento de la demanda que seguramente se va a transformar en aumento de precios en general, incluida la carne. A ver, para pasar limpio, suponiendo que va a haber más plata en el bolsillo de las personas, del grueso de la sociedad, eso señalaría o indicaría que la gente consumiría, entre otras cosas, más carne, y usted lo que nos dice es que no habría stock suficiente para abastecer esa demanda o esa suba de la demanda. Exacto, lo que estoy diciendo es que en los últimos 2 años perdimos 1.5 millones de cabezas por distintos motivos. En el 2019, producto de la estrechez financiera a la cual nos sometió Macri, que hizo que los productores tuvieran que financiarse vendiendo las vacas. Y en el 2020 tuvimos una enorme sequía en toda Sudamérica. Es la sequía que está generando que el río Paraná esté con un cauce muy deprimido y haya problemas para el transporte de barcos. Es decir, una enorme sequía que generó que los animales tuvieran poco alimento. En el fines del 2019-2020, y como tenían poco alimento, generó la liquidación de 900.000 cabezas. Por un lado, sí. Y por otro lado, en el campo se dice que la vaca se preña por la boca, es decir, la vaca que no está suficientemente alimentada deja de ovular. Y entonces, este año tenemos 650.000 terneros menos que los que tuvimos el año anterior. Por lo tanto, hay menor oferta, va a haber menor oferta, sobre todo ahora, fin de año, sí. de animales terminados para el consumo local. ¿Y eso explicaría quizás por qué el gobierno no termina de levantar el CEPO o el cese a las exportaciones? Digo, para no, que se abastezca no internamente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La verdad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Usted nos dijo la última vez que no son los mismos cortes los que se exportan que los que abastecen al mercado, por eso, ¿no? Exactamente, por eso le digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Y entonces cómo se interpreta el CEPO del gobierno? Digo, si no afecta el consumo interno y el abastecimiento interno, ¿cuál es el motivo de no terminar de levantarlo? Teniendo en cuenta que es ingreso de divisas. Sería bueno que ellos lo respondieran. Ellos dicen que... en realidad me parece que hay una puja interna dentro del oficialismo entre los que son racionales y entienden esto de lo cual estamos hablando usted y yo, y están los otros, los que son más radicalizados, como la secretaria de Comercio, persona que trabaja para el frustrado Axel Kicillof. Y bueno, él tiene la idea de que cerrar las exportaciones implica llenar el mercado interno de carne, lo cual es desconocer absolutamente cómo funciona el mercado de granos y carne. ¿Esquelete se extraña a Moreno, entre otros, entonces? No. A Moreno déjenlo ahí, porque por lo menos, porque además de esta misma historia, Moreno tenía muy malos modales y había que y era persecutorio y nos perseguía concretamente. Pero Moreno es el responsable de que hayamos perdido, cuando Néstor Kirchner cerró las exportaciones, hayamos perdido 12 millones de cabezas de ganado que se liquidaron, porque como no había precio, el productor decidió deshacerse de su ganado, que se cerraran 140 fábricas, que se perdieran 19.800 puestos de trabajo en la industria frigorífica. En realidad, el daño que hizo Moreno con una política semejante a esta es... Todavía no hemos recuperado hemos recuperado menos del 50% de las vacas que se liquidaron en aquel momento. Y después de 2 años, cuando se liquidaron esas 12 millones de cabezas, la carne aumentó el 300%, sí. Real, efectivo. No nominal, sino de valor efectivo, aumentó el 300%. Es decir, y le hizo daño a todo el país de Moreno. Miguel, yo tengo un dato, corríjamelo, no sé si es verdad o no, que este año, por lo menos entre junio y julio, hubo una recuperación de las exportaciones de carne de 165 millones a 194 millones de dólares. ¿Esto es verdad o no? Sí, es verdad. Pero esto tiene que ver con el aumento de precios en el mercado internacional. Ah, ¿por qué digo esto? O sea, no, claro. Se exportó más. No es porque se haya exportado más cantidad, sino porque los precios se modificaron. Recordemos que en el 2020, en el mundo en general, se paralizaron las compras de carne, porque en Europa, o en Estados Unidos, mayormente en Europa, la carne vacuna se consume en restaurantes. Recordemos que estuvo cerrado todo eso, y entonces... el stock que había en las cámaras de Alemania, de Italia, de Francia, de España, no se movía, y entonces no había compras desde Europa. Y una cuota Hilton, que en aquel momento costaba 14, 15 mil dólares, pasó, sí, a valer 8 mil dólares. Entiendo. Ahora que se empezó a abrir y se empezó a levantar las cuarentenas, se fueron levantando las cuarentenas en los distintos países, empezó a haber mayor demanda, y la mayor demanda hace que aumenten los precios. Miguel Charity, le agradecemos mucho la comunicación, como siempre, con nosotros. No, un gusto. Chao, buenas tardes. Buenas tardes. Era el presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, de la SICRA, Miguel Charity. 3:31, ya volvemos con más Bonaerenser. De la A a la Z. De Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup, hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. De la tarde, 35 minutos, seguimos al aire de Bonaerense por Radio Capital 91.3. Le recordamos a los oyentes que también nos pueden escuchar vía streaming buscando Radio Capital 913, es decir, 91.3 sin el punto, radiocapital913.com.ar. Informábamos al comienzo del programa sobre la reunión que mantuvieron o que están manteniendo, ahí vamos a tener la precisión, el flamante jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires con intendentes radicales, con los intendentes del foro radical. Y para ampliar la información, tenemos en la mesa a nuestra productora y columnista Jessica Vera. Bueno, ¿qué pasó, Jessica, con la reunión? ¿Terminó? ¿Sigue? Primero que nada, buenas tardes buenas a nuestra tardes. Audiencia, buenas tardes a ustedes. Bueno, la reunión con las autoridades provinciales ya terminó, pero ahora los intendentes decidieron quedarse en la ciudad de La Plata y están teniendo una reunión partidaria donde están analizando los ejes que se abordaron en la reunión con las autoridades provinciales, como dije recién, y bueno, cuestiones ya propias del partido, ¿no? Radical. Ver cómo plantean hacia afuera, a los medios de comunicación en principio y a la militancia, a sus seguidores, a la política en general, ver cómo plantean la reunión. Me imagino que habrán acordado algo y ahora están reunidos para ver ¿qué voz común tienen? Vos intentaste comunicarte con ellos y todos están en la misma tesitura, en la misma situación. Exactamente. Nos intentamos comunicar con todos los intendentes que se reunieron acá en La Plata y están, evidentemente, me atendieron, obviamente, y me comentaron que están en reunión ellos, delineando los temas que... ¿Qué te dijeron sobre la reunión en sí, digo, la percepción de Insaurralde? Es el primer encuentro que tiene Insaurralde como jefe de gabinete con el foro de intendentes. Recordemos que estuvo Maximiliano Scum de Rauch, estuvo Miguel Fernández de Trenquelauquen, estuvo Alejandro Federico de Suipacha, estuvo Erika Revilla de Arenales. Alejandro fue el que confirmó que están reunidos en La Plata, que los jefes comunales están reunidos y están analizando lo que fue la reunión. Alejandro Federico de Suipacha. Él te confirmó que están en La Plata reunidos. Es el foro radical, son los intendentes que conforman el foro radical. Me parece que es un acercamiento interesante, ¿no? No sé si anteriormente, yo no tengo recuerdo fresco de si anteriormente estuvieron reunidos ellos con Bianco. Con el anterior. Bueno, es lo que yo te digo. Y si lo hizo, no lo dieron a conocer. Bueno. Grave error también, por otra parte. La percepción de los jefes comunales, buen recibimiento, reunión amena. ¿Sí? Pudieron hablar algunos temas de relevancia para los municipios, ¿no? O sea, para los jefes comunales, pero para los municipios en particular. Así que el clima aparentemente fue ameno entre las autoridades. Bueno, las fotos que circularon, que dio a conocer la jefatura de gabinete, Martín Sorral y el equipo de prensa, es ameno porque hay una foto donde lo está medio abrazando a Fernández, con lo cual hay, al menos parece que hubo un ambiente de camaradería que Digo, no fue tensión. Si no es privado, cuando hay tensión es privado. No quieren los intendentes, no le saques foto. Si te dejas sacar la foto, y si después esa foto circula, porque esto no es algo caprichoso que se les ocurre largar la foto. Se consensúa con los intendentes. Creo que también esto pasa un poco porque más allá de todo, tuvieron un encuentro, un reencuentro con Insaurralde, que no deja de ser un intendente, ¿no? Hasta hace poco. No era un intendente. Claro, entonces, se supone que es otra mirada dentro del gabinete. Claro, es un eso, par. Mal que mal. O sea, un par. Estás hablando con uno de los tuyos. Tal cual, cayó bien, por más que sea otro bando político, otro color político, como le queramos decir. No deja de haber sido una persona que tuvo esa experiencia en territorio, con los vecinos, y cayó bien siempre el ingreso a un intendente, ¿no? Vuelvo a repetir, salvando las diferencias políticas del color político. También estuvo Juan Pablo de Jesús en la reunión. Así es, Juan Pablo de Jesús también estuvo presente. Y aclaremos una cosa. Una cosa es la campaña electoral, lo que se dice para afuera, los medios, digo, más allá del distinto color político. Y otra cosa es la hora en que los intendentes, y si quiere opositores, se sientan a negociar políticas con el gobernador. Son dos cosas distintas. Sí, y en definitiva, más allá de la campaña electoral, de las elecciones que se vienen, de las que pasaron, lo que está también en el medio es la gente, ¿no? Porque por más que sean radical y el actual gobierno sea de otro signo político, como pasó anteriormente, que haya un acercamiento es importante. Es importantísimo. Porque en definitiva, la que está en el medio es la gente. La elección terminará, se pelearán, pasarán a la zona, pero después tienen que sentarse y consensuar políticas para beneficiar a los vecinos, en este caso los distritos gobernados por intendentes radicales, aunque sea un gobierno de el Frente de Todos. Pero vos como es eso, que se reúna. No, como intendente, supuesto, tenés que tener una buena relación con el gobernador. Por supuesto, porque a la hora de las negociaciones para conseguir las obras públicas, para vacuna, el municipio, lo que sea, obvio, tienen que gestionar con provincia y con nación. No deja de ser una realidad de esa. Más vale. Bueno, vamos a ver si antes de las 4 tenemos más información sobre lo que fue esta reunión que mantuvieron, como indicaba Jessica, el jefe de gabinete Martín Insaurralde con los intendentes del Foro Radical, que ahora están reunidos en la ciudad de La Plata debatiendo qué postura o qué mensaje común tendrán hacia los medios de comunicación, porque la noticia ya circuló por los medios de comunicación, y hacia sus distintos partidos. Igual me imagino, del municipio. Imagino que el martes vamos a estar haciendo el análisis con alguno de ellos. Seguro. Seguramente. Seguro. Si no es hoy, es el martes, seguramente. Decíamos. ¿Qué decíamos, Vega? Que vamos a tener lluvias, volvemos a lo mismo, durante todo el día, y que mañana va a mejorar el clima. Aparentemente dejaría de llover en la provincia de Buenos Aires o en gran parte de la provincia de Buenos Aires, más allá de un chaparrón aislado, pero que el buen clima, el sol, ustedes decían hoy al comienzo con el candidato, con Beccaria, el día peronista que quieren ustedes de sol, llegaría recién el fin de semana, sábado, domingo, para el asado, para el superclásico. ¿Tiene ya pronóstico para el superclásico del fútbol argentino? ¿Quién gana? El pronóstico objetivo no lo puedo dar, el subjetivo gana Boca. Y yo también creo que gana Boca, el objetivo es que gana Boca. ¿Cómo que usted cree que gana Boca? Yo creo que gana Boca. ¿Por qué? Y porque viene mejor. Pero usted es hincha de River. Sí. Y bueno, pero el subjetivo es que gane River, bien para usted. Yo creo que gana Boca. Bah, está bien. ¿Quiere ir de punto usted? ¿No? Siempre. No quiere ir de banca, no, quiere ir no. de punto. Siempre. 3 de la tarde, 42 minutos, ya volvemos con más Bonaerense. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerense. Carosino, decíamos hace un ratito que hoy comienza nuevamente la campaña electoral, pero ayer la candidata del Frente de Todos, Victoria Paz, ya estuvo recorriendo el conurbano. Sí. Y aparentemente también el presidente comenzó hoy con la campaña con un cambio en al menos la orientación o el modo de hacer campaña, recordando o reviviendo lo que hizo Macri en su momento, y cambiamos el timbreo, el timbrazo. El timbreo. Perfecto, el timbreo. Mirá, a Macri le dio resultado. Sí, bueno. Ganó una elección. ¿Al peronismo le resulta el timbreo? ¿El peronismo no es otra cosa? Bueno, no todos son peronistas los que están en el frente. Bueno, Alberto es. hay otras facciones, digamos, nosotros son peronistas. Es la nueva estrategia de la campaña. Alberto está recorriendo los barrios y tiene por otro lado dos voceros, que son Mansur y Aníbal Fernández, que se están recibiendo las piñas de ellos. A ver, ahora me lo cuento. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense. Más que secciones, una provincia. Seguimos con más información en Bonaerense y nos vamos ahora a un tema que hace bastante queríamos desarrollar, y como decimos siempre, hace poco fue el aniversario de otra fecha importante, como fue la Noche de los Lápices, y hablábamos precisamente y decíamos que no está bueno siempre recordar las cosas importantes en los momentos de las efemérides, que también está bueno recordar algunas cuestiones siempre, como es el caso de Malvinas y lo que fueron los veteranos, lo que fue la guerra de Malvinas, lo que son hoy los veteranos de Malvinas, los héroes de Malvinas, pero no recordarlo solamente el 2 de abril, sino tenerlo presente en todo momento. Y con ese fin nos comunicamos, y está del otro lado del teléfono, Lucas Jaquit, que es diseñador de una iniciativa de ropa, de un proyecto de ropa, de indumentaria, que tiene como marca, por así decirlo, las islas y los veteranos. Entre otras cosas, tiene de modelos muchas veces a los veteranos de Malvinas. Este proyecto se llama Malvinas Siempre, pero queremos comunicarnos, nos comunicamos con él para que sea precisamente él quien nos cuente. Lucas, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino estamos de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, muchachos? Buenas tardes. Bueno, gracias por la comunicación y por tener presente el tema Malvinas, ¿no? Justamente nuestro nombre es ese, Malvinas Siempre. Bien, ahora nos contás. El lema es que no te impongan modas británicas, ponete las Malvinas siempre. Ponete las Malvinas siempre, sí, haciendo referencia al tema de ponerse la camiseta, ¿no? Bien. ¿Cómo surgió? Contanos. Le contamos a los oyentes que es un emprendimiento de ropa, sí, de remeras, en principio, no sé si otra ropa. Indumentaria, sí. Indumentaria. Nació como un homenaje. Yo sí. Soy hijo de un veterano de guerra. Nació como un homenaje, digamos, a la gesta Malvina, por el hecho de que buscábamos ropa y no se conseguía mucho Malvinas. Entonces, bueno, empecemos, yo soy diseño gráfico, empecemos a hacer nosotros. Sí. Esto muy, muy tranquilo, o sea, va a ser 10 años. Y bueno, después, uno o dos años después, empezamos a ver en varias vidrieras de shopping o de marcas argentinas que empezaron a hacer las remeras británicas, la remera con el logo, los logos británicos, como que se puso de moda la bandera del imperio, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento, como que dice, bueno, hay que tomárselo más en serio esto, que cada uno use lo que quiera, pero bueno, nosotros vamos a armar algo más serio, ya con diseño, con concepto, basado en Malvinas. Y bueno, y la verdad que fue siempre como de menor a mayor, y cada vez estamos dándole más auge, y ya pasó, dejó de ser un simple homenaje a hacer un emprendimiento. O sea, eso nos llevó a tener que estudiar sobre indumentaria, ya dejar solo la gráfica, empezar a estudiar indumentaria y a ponerle mucho mucho tiempo, mucha pasión, inversión, un montón de cosas. Y bueno, se fueron dando un montón de cosas y se fueron sumando también hijos de veteranos que ellos también nos ayudan con la venta de la ropa. Así que está bueno, va tomando una trascendencia ya a nivel nacional. Está bueno. Lucas Hasic. Sos hijo de Alfredo Jaquich. Sí, Jaquich. Jaquich, sos sí. Hijo de Alfredo Jaquich, veterano de la guerra, sí. nos contabas. Me imagino sí. Lo que sería para ustedes, a vos como hijo de un veterano y para tu papá, sí. Andar en un shopping o ir por la calle, que es lo que nos pasa a nosotros, al menos lo que me pasa a mí, y ver a un sí. Pibe con la remera de Inglaterra. Sí. De... Sí. Bueno, iniciamos un plan canje en ese momento. Con mi hermano empezamos, pensé que esto era muy reciente, que estábamos haciendo las remeras para nosotros. Dijimos, bueno, compremos remeras baratas y las regalamos, las canjeamos. Y fue así, con los diseños nuestros, ¿no? O sea, todavía nosotros no fabricábamos. Y tuvo mucha repercusión y en ese momento cambiamos 80 y pico de remeras. Obviamente siempre tratando de explicar, che, mirá, o sea, hubo un conflicto, no podés usar esto, usalo, pero no sé, te la cambiamos, o sea. Bien, siendo cordial, tuvo aceptación, también algunos veteranos que tenían programas de radio empezaron a comentarlo, bueno, no es que se viralizó, pero se comentó bastante y y tuvo una repercusión. Y eso sin querer, porque la verdad que no fue la intención de hacer algo publicitario, nos llevó a también que la gente nos conozca que estábamos haciendo una propuesta de ropa malvinera, y bueno, y ahí empezamos, con poco tiempo empezamos a fabricar un modelo, dos modelos, tres modelos, sí, todos con concepto, porque tienen un mensaje la mayoría de las remeras. Y bueno, eso nos fue llevando, digamos, a ir creciendo, y que se fue como corriendo la voz, y bueno, la verdad que está bueno hacer algo nuestro y todo el tiempo, o sea, por eso le pusimos Malvinas siempre, o sea, estamos todo el año trabajando con este emprendimiento. Sí, y además la ropa está buena, los diseños están muy buenos, sí. Digo, son todos alusivos a las Malvinas, porque hay obviamente de las islas, pero también hay del barco del Ara General Belgrano, hay de muchos, sí, diseños que están muy muy piola. Te cuento una diferencia, yo de chico, sí, jugaba con una camiseta de Argentina y la había puesto, cuando todos le ponían atrás los nombres Maradona, sí, todo, yo le había puesto Malvinas, viste, con las letras como si fuera el nombre. Y ahí sí, me preguntaba, después los chicos me preguntaban, ¿tú Malvinas? ¿Quién es Malvinas? ¿Qué es esto, Malvinas? Por eso digo que el ejemplo está bueno, de que la gente viéndolas en las calles quizás también llama un poco, sí, a la conciencia de hacer un poco presente qué son las Malvinas, qué fueron y qué deben ser para nosotros como argentinos. Totalmente. Nosotros lo que estamos, bueno, ya fuimos notando cosas que, por ejemplo, siempre tratamos de hacer cosas que no hay, estamos haciendo ropa para niños, estamos haciendo para mujeres, obviamente toda la línea que es unisex, empezamos haciendo ropa unisex, digamos remeras unisex, que también nos compran chicas, pero ahora ya estamos más, ya hilando más fino, estamos haciendo ropa de dama, de niño, que no se encontraba prácticamente nada, y medio que usamos como un hashtag de que es Malvinas es futuro, o sea, sí, quizás vos por tu generación, o seamos de la misma generación, sí, ya... bueno, yo estoy obligado como hijo veterano, que ayer también lo hablamos con otros muchachos de la noche, que es hijo un veterano y tiene un programa también online. Nosotros estamos obligados a seguir el tema del legado de Malvinas, pero bueno, la idea es contarle a los gente más joven qué pasó, por qué son nuestras, que eso transmitimos en la ropa también. Hay un motivo que es el de las coordenadas de Puerto Argentino, de la huella digital que se entreven en las islas, que sí, como parte de nuestra identidad, todas tienen un concepto, o qué hizo el Hércules en Malvinas, el Pucará, bueno, hay 60 diseños entre remeras, buzos y gorras, es mucho cobrar de diseños, pero bueno, estamos contentos todo el tiempo sacando cosas nuevas. Mira, esta semana sacamos un dibujo, hicimos la recreación en una remera, y un dibujo que se encontró en un pozo de zorro en Malvinas. Sí, la vi. ¿La viste? Sí, la vi. Y es como una novedad, porque esto es reciente. Lo vi a través de prensa de la Secretaría de Cultura de la Nación. Lo vi hace poco tiempo. Y bueno, ahí lo chequeé y lo hicimos lo más parecido posible al dibujo original. Lucas, como para dar un poco de difusión. Sí. Lucas, Ricardo te habla. ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente. Todo esto circunscribe al el ámbito privado. ¿Ustedes quieren quedarse en ese ámbito privado o esperan tener un diálogo o respuesta desde el ámbito público, ya sea Estado, Fuerzas Armadas? No, la verdad que mi idea no apunta, o sea, no apunta ahí. Para mí, cuanto más lejos estemos de la política partidaria, mejor. Uh-huh. Porque yo hablo del Estado, el Estado, sí, no necesariamente tiene que ser política partidaria, digo. Sí, pero entonces, ¿con qué sentido nos acercaríamos? No lo entiendo. O sea, lo hicimos a pulmón nosotros y como que no necesito que se meta gente de afuera, digamos. Uh-huh. O sea, nosotros lo hacemos para ponerle que para el pueblo, el que la quiera usar, genial, pero voy a que a veces nos invitaron a eventos, o sea, en municipios o cosas, sí, así. Uh-huh. Fuimos, todo, sí, bien, uh-huh, pero ya cuando habíamos bandera partidaria, huía, ¿viste? O sea, no. Que te pongan un delantal, ¿viste? Sí. Nos quisieron poner un delantal del municipio, sí, me lo saqué y me fui. Está bien, al toque. Sí. ¿Entendés? Porque lo hicimos... Nosotros militamos Malvinas, ¿me entendés? No, nada más. Le contamos a los oyentes, les contamos que los pueden buscar en las redes sociales, como Malvinas Siempre. Les adelantábamos que una remera vale 1790, dice 1800 pesos, en comparación con lo que vale una remera de marca traída afuera, importada, no hay comparación en cuanto al costo, que los pueden visitar en Joaquín B. González 974 en Floresta, acá dice de martes a viernes de 11 a 19.30 o sábado 10 a 17, y que si no, pueden buscar ahí en redes sociales, en Instagram o en Facebook, como Malvina siempre, y ahí están los diseños, ahí están los modelos, así que los invitamos también. También de precios, hay variedad en los precios, hay a partir también de 900 pesos, por ejemplo, algunos motivos, ahí tenemos siempre ofertas, hay cosas de niño, hay cosas de dama que son más baratos, hay buzos, camperas. Me quedé medio pensando en la pregunta de Ricardo, sí, que quizás yo la interpreté mal, pero la idea es esa de, digamos, de está bueno ser independiente y que lo manejamos hijos de veteranos. No, creo que también, ¿no? Sí, sí. No, creo que lo que apuntaba, sí, más que a lo político, era ver si un reconocimiento quizás de parte del gobierno o de las Fuerzas Armadas, digo, porque Malvinas obviamente está vinculado a las Fuerzas Armadas, quizás me parece que la pregunta venía si ustedes no es que estaban esperando para llegamos a hacer, claro, no llegamos a hacer, por ejemplo, hay un grupo que se llama, es una asociación que hace el cruce de los Andes, sí, es Mula, que recrean el cruce de los Andes, sí, hicimos, sí, ropa pedido para ellos, sí, chombas, remeras, esas cosas las hacemos, por ejemplo, claro. Después gente de ejército o inclusive bomberos, de policía, vienen como clientes, o sea, vienen independientes, clarísimo, a comprarnos, sí, como puede venir gente de un gremio, que también en su momento hicimos, ha pedido para un gremio, hacemos ropa a pedido también, pero no, yo prefiero que quedarnos como exento, ¿no?, de lo que es partidario o algo así, porque no, creo que nos resta, creo que está bueno ser independiente y decir, bueno, acá voy y acá no voy. Lucas, una cosa, sí, que está piola, porque se nos va el programa, pero que está piola marcar, es que, sí, también los modelos fueron veteranos, ¿no? En algunas, hicieron, sí, algunas campañas, sí, de ropa donde los modelos fueron veteranos. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. Si nos podés contar breve, me imagino, bueno, un poco mitad. Hace más o menos un año y medio inauguramos acá el búnker, que estamos en Floresta, donde fabricamos y vendemos al público. Al mes que inauguramos vino la pandemia. No. Bueno, un montón de problemas, yo me tuve que operar, tuve mal, bueno, salí bien, y hablando con un amigo que es fotógrafo y que también es parte del grupo, pues somos más o menos 10 personas trabajando atrás de esto, digo, che, bueno, hagamos tipo nuestros héroes, nuestro modelo a seguir. Le gustó la idea, convocamos 12 veteranos, que son amigos que siempre ayudaron, y los fuimos citando en turno y hicimos una campaña fotográfica y video. Y la verdad que salió muy bien, no tuvo tanta trascendencia, estamos a fin de noviembre, pero ya para marzo, abril, hizo como más ruido, nos hizo una nota Telam, y bueno, y eso repercutió bastante, así que, bueno, eso, estuvo muy lindo. Bueno. Muy buenos los diseños. Sí, Luca, ahí le estuvo. Ahí me estaban mostrando los diseños, son excelentes. Están buenísimos. Yo tengo que pasar, todavía no pude pasar, pero tengo que pasar. No me animo a comprar por que me las envíen, ¿no? Porque no desconfíe, sino porque me gusta siempre elegir y probarme y eso, sí, pero tengo que pasar. Pero bueno, les recordamos a los oyentes que los pueden buscar en redes sociales como Malvina Siempre, y que está bueno que compren una remera con el logotipo, con la marca Malvinas. Y seguimos haciendo el plan canje. Después de 9 años, que si traes una prenda con el logo o algo que tenga que ver con lo británico, te llevas una de las nuestras mano a mano. Está bueno. Es un plan canje. Está bueno. Que cada uno use lo que quiera, nosotros proponemos. Exacto. Esto de Malvinas. Sí, no, pero no tiene un problema, cada uno se lo no, quiere. Viste, pero a veces es una cuestión de desconocimiento, muchas veces. Yo nací en el 82, somos una generación, sí, no tan grande, pero vemos a veces, sí, a los pibes o incluso a los de nuestra edad que se ponen una remera, sí, pero muchas veces no saben, a veces lo hacen por una cuestión de moda, ¿viste? Entonces, es desinformación, por eso hay que encararlo bien, o sea, jamás encaramos mal a nadie y decimos, che, mirá, sé qué pasa, a nosotros no, quizás no nos duele tanto, pero a la madre de un caído ve un muchacho joven con una bandera de esa y le duele muchísimo. ¿Entendés? Entonces nosotros pensamos del lado de familiares de veteranos, los familiares de caídos sí les duele mucho. Sí. Entonces decimos, bueno, vamos a poner a los Malvinas, pongamos a Malvinas. ¿Entendés? Esa es la idea. Bien. Pongamos moda, no sé, el Gaucho Rivero. ¿Entendés? O sea, no Jack Daniels. se pongamos de moda lo nuestro. Sin duda. Esa es la idea. Lucas Jaquich, bueno, sos el diseñador, sos el impulsor, sos hijo de Alfredo Jaquich, veterano de la guerra, pero sobre todo sos impulsor de esta iniciativa Malvinas Siempre. Te agradecemos la comunicación y muchas esperemos que se siga imponiendo la moda Malvina, el modo Malvinas. Ojalá, ojalá. Un abrazo. Un abrazo, Lucas. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por el espacio. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba Lucas. Está buena, nos queríamos tener esta idea. Y como decimos aquí en Bonaerense, no queremos esperar a la fecha de las efemérides para recordar a Malvinas, a los desaparecidos. No queremos esperar esas fechas. No solo esa fecha y en Malvinas, sino esa fecha. Pero afianzar la identidad argentina, ¿no? Exacto. Así que a todos aquellos oyentes que quieran sumarse a la moda Malvinas, pueden comprarse una remera que está muy buena. Los ven en redes sociales, están muy buenas. Excelentes diseños. Malvinas Siempre. Esa es la marca y la encuentran en las redes sociales. En redes sociales las pueden buscar como Malvinas. Malvinas Siempre. ¿Le queda algo más en el tintero? Acá me acota la productora Jessica Vera que a las 4 se da a conocer el informe INDEC de pobreza. Sí, sí, es verdad. Que lo que se presupone se va a dar a conocer no está tan bueno, muy alto. Por encima del 40%, me dice Jessica, yo lo que tengo es que va a estar cerca del 50%, o 40 y pico para arriba. Pero confirmado que por arriba del 40% el índice de pobreza. Para entender un poco también después por qué en las elecciones Obvio. El oficialismo pierde o va menos gente a votar. Son también las variables que muchas veces no se tienen en cuenta. Se tienen en cuenta si fiata el canal, o si edita la entrevista, garchar, o si dice tal cosa. A veces no pasa solamente por lo que se dice, obviamente, sino también por cómo se resiente la vida de los que votan. 4 de la tarde, Carosino, lo despido. Se vamos. Buen fin de semana para todos. Nos encontramos el martes. Esperemos que contentos después de lo que pase el domingo. Chau. El sonido de una ciudad. El sonido de una ciudad. Radio Capital. 91.3. La Plata. Siempre hay música para vos. Siempre hay música para vos.